Tres minutos luego de las 10 de la mañana, continuamos en La Revolución, aquí en 88.7 de Radio Comunitaria de la Azotea. En este caso, una campaña de colecta de útiles escolares, obviamente por una educación sin barreras, ya camino, ¿no? En esa recta que nos va a depositar en marzo, donde está previsto el comienzo de un nuevo ciclo lectivo. En este caso, se trata de una campaña que está llevando adelante la organización La Poderosa, aquí en la ciudad de Mar del Plata, y para tener los detalles estamos en contacto con Cecilia. Cecilia, buen día, ¿cómo estás? Claudio, te saludan de la azotea. Hola, buen día, ¿cómo están? Todo bien, muchas gracias por el contacto. Bueno, no pensaba en esa recta hacia el ciclo lectivo 2024 y en este contexto la importancia, ¿no?, de que organizaciones se comprometan a darle una mano a las familias pensando, ¿no?, en las clases. Exacto, nosotros desde la organización todos los años nos organizamos de esta manera previo al inicio de clase, pero como remarcabas, hoy por hoy en este contexto la urgencia y la necesidad es mucho mayor. Si más o menos la gente nos conoce y nos sigue por redes como La Garganta Poderosa, debe haber podido ver no solo los volantes respecto de colecta, sino también lo caro y cómo aumentó la canasta básica escolar, ¿no? Lo que pone, como bien decías vos, en peligro la continuidad y el inicio de escolaridad de un montón de pibes y pibas. Están difundiendo, ¿no?, el precio de lo que sería hoy por hoy el coste de una canasta básica, y sin duda que espanta, ¿no?, esos 100 mil pesos, verlos ahí en tres o cuatro ítems, sin duda que es para agarrarse la cabeza. Exactamente, son apenas pocos ítems que es lo más básico realmente, y que, como siempre decimos, esto es para arrancar en un principio, luego muchas de esas cosas uno las tiene que reponer, volver a comprar. La mayoría de las familias que nosotros tenemos y que forman parte de nuestras asambleas y de nuestros barrios son familias que tienen en promedio tres o cuatro niñas, tres o cuatro infancias en edad escolar o quizás más. O sea que imagínate que esa canasta escolar, multiplicarla por cuatro o cinco en la mayoría de los hogares, que son hogares además muchas veces dependientes solamente de quizás una cabeza de hogar, que suele ser la madre, ¿no? Que bueno, apenas puede tener algún trabajo quizás temporal o algún trabajo pago de la manera que sabemos que se están pagando los trabajos por hora, por ejemplo, que son a los que pueden acceder la mayoría de las personas hoy por hoy. Así que se vuelve de vital importancia poder organizarnos y poder contar con este tipo de colecta, de lo que sean donaciones, tanto en dinero que pueda llegar a tener, como también directamente en útiles o en guardapolvos, mochilas, cosas en buen estado, que todo eso sirve y suma y es necesario. Sin dudas, ¿no? Las organizaciones en el territorio, la importancia que tienen, por un lado, porque lo conocen, lo caminan día a día y también pueden generar esta sinergia, por un lado, de difusión y también de gesto de solidaridad. ¿Cómo se puede hacer para colaborar, Cecilia? Bien, hoy por hoy, como decía, quien nos quiera encontrar en cualquier red como La Garganta Poderosa nos puede buscar en Instagram, Facebook, YouTube. Ahí van a ver los volantes en los que van a estar. Tenemos un CBU y un alias para el que quiera hacer un aporte de dinero. Y si no, que estamos aquí justamente en la ciudad de Mar del Plata, nosotros tenemos la asamblea del barrio Las Dalias, que es en la zona norte de la ciudad. Quien tenga quizás, como decía, útiles o mochilas o guardapolvos que quiera acercar, se puede acercar también directamente a nuestro Centro Cultural Ramona Medina, que está en Godoy Cruz 6780, en el barrio Las Dalias, como decía. O bueno, si querés también te puedo dejar un teléfono mío, por cualquier consulta me pueden escribir ahí, hacer una llamada, escribir un WhatsApp, como para poder acercar cualquier aporte que quieran tener. Dale, dale, difundilo y también está presente. Bien, el teléfono para cualquier persona aquí de la ciudad que se quiera comunicar es 223-599-8578. Mi nombre es Cecilia y, repito por las dudas, la dirección de nuestro centro cultural es en Godoy Cruz 6780. Y si no, como bien decía, búsquennos en las redes como La Garganta Poderosa, en Instagram, Facebook, YouTube, que ahí van a encontrar también toda la información necesaria para los que quieran hacer el aporte. Pensaba, Cecilia, que nos compartas una pequeña caracterización. Digo, ¿cómo es el barrio Las Dalias ahí dentro de la zona norte del Partido General Pueyrredón? Bueno, nosotros, bien, estamos en la zona norte, es un barrio hoy por hoy, cabe destacar que es una reserva natural el barrio, como para que se lo vayan imaginando, hay mucho verde, la verdad que el barrio es divino, pero como bien sabrás, nosotros siempre nos ubicamos en los barrios más empobrecidos, Hay muchas familias que hoy por hoy dependen de la organización para un montón de cosas. Nosotros sostenemos también espacios alimentarios. Hoy también podemos destacar que llevamos adelante una obra dentro del proyecto de obras tempranas que depende de la CISU, en el que estamos haciendo la instalación de agua intradomiciliaria, ¿sí? Que está proyectado a 82 hogares. Esto lo destaco porque una de las características del barrio es que hay mucha gente, casi la mitad te diría del barrio, que hoy por hoy no tenía lo que es el acceso al agua corriente, ¿sí? En el barrio también dependemos de lo que es el uso de garrafas para cocinar, no tenemos lo que es la red de gas, no llega todavía a todo el barrio, lo mismo pasa con la red de agua, ¿sí? Así que más o menos esas son las características hoy por hoy de lo que se vive acá por Las Dalias. Sí, pensaba en esta caracterización, Cecilia, en clave de marcar la importancia, ¿no?, de las organizaciones territoriales, justamente también en este contexto donde busca generar la administración Milei un descontento y deslegitimarlas, ¿no? Digo, por la positiva, describir un espacio que conocen sin dudas y que sin ustedes esta falencia que nos venís contando son más complejas todavía para resolver. Por supuesto, nosotros la realidad es que existimos, hay mucho laburo en esta organización, como en muchas otras organizaciones, porque son varias las que están presentes en el territorio, es mucho trabajo el que se realiza, y también destacamos que mucho de ese trabajo que nosotros venimos a sostener y a suplir son espacios donde el Estado por ahí todavía no ha llegado, está ausente, y hoy por hoy tener una administración que justamente busca reducir la tarea estatal, además de, como bien decís vos, invisibilizar el laburo que estamos haciendo, es importante también, y les agradecemos a ustedes el contacto y la difusión para que justamente las personas puedan escuchar realmente lo que sucede en los barrios de boca nuestra, de boca de los vecinos y las vecinas que estamos acá en el territorio. Estamos hablando con Cecilia, integrante de La Garganta Poderosa aquí en la ciudad de Mar del Plata, colecta de útiles escolares por una educación sin barreras, camino, ¿no?, a lo que va a ser el ciclo electivo de este año tan complejo. También pensaba en la en el alias, ¿no?, Moto.Poderosa. Exactamente, si quieren hacer el aporte, tenemos el alias, que es Moto.Poderosa. Ahí pueden directamente dirigir, están todas las donaciones. Después de ahí, obviamente, se hace lo que es, lo que se reparte, eso es a nivel nacional. Sí, ese alias está para todas las personas que lo quieran utilizar. Y bueno, después los datos acá en Mar del Plata, en particular para los que se quieran acercar con un aporte o quienes se quieran acercar a conocer justamente nuestro espacio, nuestro barrio, a charlar con nosotros. Siempre hay un montón de maneras de aportar y siempre son bienvenidas las personas que se quieran sumar. Sin duda, Cecilia, te agradecemos el contacto con Radio de la Azotea. Estaremos dándole difusión en estos días también, replicando esta nueva campaña solidaria de La Garganta Poderosa. Te agradecemos el contacto. A ustedes, un saludo a todos. Tenga, buen día. Pasaba entonces Cecilia, integrante ahí de comunicación de La Garganta Poderosa, colecta de útiles escolares por una educación sin barreras. Me gustaba de la difusión que están haciendo al atropello a la educación. Le hacemos frente con organización. Es el cierre de esta campaña solidaria, el alias Moto.Poderosa, si no pueden buscar La Garganta Poderosa Mar del Plata en las redes sociales, ahí tienen más detalles del CBU y de cómo acercarse a participar.